Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy les vamos a ofrecer la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Vamos ya por la emisión número 148 de lo que va del año. Hoy es viernes, ya primera semana del mes de agosto, en el que significa que usted ya tiene planificado lo que va a realizar durante este fin de semana. Así que vaya con su familia a cualquier espacio, porque esa es la parte importante para mejorar y tener una sociedad mucho, mucho mejor, más cohesionada. Y bueno, hoy es 3 de agosto de 2018. Quito amanece con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 7 grados. Mayormente nublado Quito, y sí va a haber sol el día de hoy, hasta las 2 más o menos de la tarde, de lo que podemos ver en este registro. Después vendrá pues ya un poco de frío en la capital de los ecuatorianos. Tiempo también para recordarle a usted que ya inició el pico y placa. Amigos, muy buenos días. Qué gusto acompañarles y cerrar la semana, la primera semana del mes de agosto en su compañía, en 100.9 FM y 940 AM. El pico y placa ya está operando en nuestra capital de los ecuatorianos. Recuerde que la primera jornada va desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, y para los días viernes impide la circulación vehicular de aquellos automotores cuyo último número en su placa sea 9 y 0. 9 y 0 no pueden circular en esta jornada. En la segunda es desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. El perímetro de su aplicación es la parte más urbana de nuestra capital. ¿Dónde se encuentra la parte más urbana? Bueno, aquí le recordamos que está comprendida por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente, y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Recuerde que esto también aplica para todos los vehículos de la ciudad de Quito, de la provincia de Pichincha, del país y también de hermanos países, caso Colombia, que deben asumir esta responsabilidad que se realiza en nuestra capital para agilizar la movilidad del tránsito y también para cuidar de alguna manera el impacto del ser humano en la naturaleza. Nos vamos con novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito cuando ya el tiempo marca la hora exacta, 7 de la mañana y 4 minutos. Agencia Metropolitana de Tránsito nos señalan que al momento ya está activado el contraflujo de la avenida Mariscal Sucre desde la Francisco Barba. Nos invitan a conducir con mucha responsabilidad. Aquí podemos ver en las imágenes que efectivamente ya activado el contraflujo de la avenida Mariscal Sucre desde la calle Francisco Barba. Esto se extiende hasta el sector de Miraflores, priorizando el ingreso de los vehículos en el sentido sur-norte. Lo propio ya sucede en el caso de las personas que vienen por el Valle de los Chillos, por la autopista General Rumiñahui, hasta la avenida Velasco Ibarra, y desemboca ese contraflujo en el Coliseo General Rumiñahui. Más adelante también tendremos ya activado el contraflujo del túnel Guayasamín, que prioriza el ingreso a la capital de los ecuatorianos desde el Valle de Cumbaya y Tumbaco. Efectivamente estamos ya en el mes de agosto. Recuerde que deben realizar el trámite de revisión técnica vehicular aquellos vehículos cuyo último número en su placa sea número 7 para durante todo este mes. Si usted no logra hacer ese trámite, tendrá una multa de $25 y quedará entre los vehículos rezagados que deben realizar este trámite a finales de este año. Así que le invitamos a que generemos esa cultura de tránsito, esa cultura de responsabilidad para las personas que conducen, para las personas que se trasladan diariamente en los vehículos. Y bueno, también queremos recordarles algunas sanciones, infracciones que se realizan en el Distrito Metropolitano de Quito. Por ejemplo, exceder los límites de velocidad dentro del rango moderado. Tenemos una multa de $115 y los puntos se reducen 6. 6 puntos se reducen a la licencia. No obedecer las señales de tránsito, $115.80, y de igual forma son 6 puntos menos a la licencia. Conducir sin portar la licencia de conducir, $38.60 de multa y menos 3 puntos a la licencia. Y no usar el cinturón de seguridad, $19.30 la multa y 1.5 puntos menos a la licencia. Estas son algunas de las infracciones más cometidas en el Distrito Metropolitano de Quito. Evítese usted también ser parte de este índice manejando con mucha responsabilidad. Nos vamos de inmediato hasta la página de ECU 911 para contarles a ustedes las novedades que nos publican. Bueno, por acá tenemos, vamos a ver qué pasa con estas vías de Napo, Pichincha y Orellana. Hasta el momento lo que se dice es que se encuentran completamente habilitadas y no registran novedades. Ahí está, para que ustedes también, aquellos que están pensando ya salir de viaje en este instante, pues solamente lo que tiene que hacer es revisar su vehículo y obviamente recordar que hay que respetar las leyes de tránsito. Y en la página del Aeropuerto Mariscal Sucre, hace 30 minutos, vamos a ver por acá, perfecto. Hay la invitación para que, si usted quiere conocer detalles respecto de su vuelo, puede ingresar a la página bit.ly/vuelosuio. Y respecto a las operaciones, son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apta para las operaciones. Con estos detalles, con este preámbulo de la información, nosotros nos vamos ya cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos para darles a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. ...130 actividades en más de 10 provincias de todo el Ecuador se realizarán por el Día de la Cultura. Dos manifestaciones culturales de Quito son reconocidas como patrimonio. En el 2018, Japón y Ecuador cumplen 100 años de amistad, fecha que es conmemorada con el Festival Matsuri. Dos investigadoras del arte reflexionarán sobre la América virreinal a partir de la obra de Vicente Albán. Docentes de todo el país preparan la nueva estrategia de capacitación. La obra Ladies Night se presentó en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, serenata inolvidable con las mejores cuerdas de América. Y además, exposición artística. Primer Salón Nacional de Pintura de Noviembre y Azogues 2018 organiza la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Programas en planteles educativos y ferias se desarrollan en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. La noche de ayer se aperturó en la Cinemateca Nacional una muestra de cine argentino bajo el título Relatos Australes. El grupo Huasipungo se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana al conmemorar sus 40 años. En la Casa de la Cultura, la experiencia cinematográfica nutre a los futuros cineastas a través del conversatorio Técnicas y Estéticas del Cine. Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y bueno, en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de Catalina Avilés de la Fundación Jonathan. Estará aquí para hablarnos sobre la carrera inclusiva 3K. También estaremos conociendo sobre la exposición La Tecnología Somos Nosotros, una muestra con la cual se adelanta la apertura de la Fiesta de las Luces, que próximamente se toma la ciudad de Quito del 8 al 12 de agosto. Y para hablar sobre esta exposición nos acompañará Tatiana Avedaño, quien es la curadora de esta muestra, que estará presente en el Centro de Arte Contemporáneo. Y también estará con nosotros el maestro Galo Duque, con quien hablaremos sobre la exposición colectiva que se inaugura el día de hoy por los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que le invitamos a que usted no se desconecte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM, porque ya nos vamos con el detalle de la información. En el país. Arrancamos ya con nuestra jornada informativa, siendo las 7 de la mañana y 12 minutos. Las entidades del Sistema Nacional de Cultura, presididas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, han desarrollado una agenda nacional de eventos por el Día Nacional de la Cultura con el fin de celebrar nuestra diversidad. Ampliamos la información en los siguientes minutos. Por el Día de la Cultura se ha organizado 130 actividades en más de 10 provincias de todo el Ecuador. Es una ocasión especial ya que se festeja también los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la entrega del Premio Nacional Eugenio Espejo por parte del presidente constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, a aquellas personas que han dedicado su vida al desarrollo de las artes, la ciencia y la cultura. Escuchamos a Gabriel Cisneros Avedrabo, subsecretario de Arte y Creatividad. Fueron más de 150 actividades que vamos a tener en las 24 provincias del país con la Casa de la Cultura, con el INPC. Está abierto ya el INPC como espacio público de visita para los ciudadanos. Es buenísimo que vayan a la Circasiana con los 24 núcleos, con el IFAI, con el ICA, con los elencos nacionales. Vamos a tener un rock sinfónico aquí en el Parque de las Diversidades. El 9 de agosto vamos a tener tres espacios fundamentales para nosotros. Vamos a entregar el Premio Nacional Eugenio Espejo en el Palacio de Gobierno, lo hará el Presidente de la República a las 11:30 de la mañana. Vamos a tener en la Plaza de las Culturas, en la Colonia y Juan León Mera, un evento en torno a la lectura, al Plan Nacional del Libro y la Lectura, activaciones. Y vamos a tener un evento solemne aquí en la Casa de la Cultura, organizado por la Casa de la Cultura en el Teatro Nacional en la noche. Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, con esta frase sobre la cultura, hace la invitación al público para que se dé cita a las diferentes actividades culturales que se desarrollan en todo el país. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Es la ciencia crítica de una sociedad. Sin ella, cualquier comunidad humana puede quedar a la deriva, incapaz de labrar su futuro. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14. A finales del mes de agosto, Japón, en todo su esplendor, llega a Quito en el Festival Matsuri. Con motivo de la celebración de los 100 años de relaciones diplomáticas entre Japón y Ecuador, se desarrolla en Quito una muestra de la riqueza histórica, cultural y tecnológica de Japón a través del Matsuri, un festival que el 25 y el 26 de agosto se toma el Centro de Exposiciones Quito. La primera ocasión en que representantes de ambos países firmaron un documento fue el 26 de agosto de 1918. En él, el representante ecuatoriano Rafael Elizalde, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Washington, y el vizconde Kikuhiro Ishii, embajador extraordinario y plenipotenciario en la capital de Estados Unidos de Japón, se acordó que habrá firme y perpetua paz y amistad entre la República del Ecuador y el Imperio de Japón, y sus respectivos ciudadanos y súbditos. De esta forma, al ser en el 2018 cuando se conmemoran los 100 años de amistad, la Embajada de Japón en Ecuador viene preparando varias actividades. Así lo comenta Nao Uchida, secretaria del Comité Centenario, quienes organizan estas propuestas. Y es un gran honor y una gran alegría para nosotros estar festejando aquí en Ecuador los 100 años de una realmente buena amistad que duró 100 años y seguro va a seguir 200, 300 más. Este centenario, como es todo este año, estamos y arrancamos desde el año pasado. Tuvimos, por ejemplo, exposición de Hokusai. También tuvimos la apertura del jardín botánico. En el jardín botánico tenemos el jardín japonés. Y muchas partes de arte, cultura, ya lo brindamos mucho en Ecuador. El festival tiene presentación de juegos tradicionales, conciertos musicales, muestra de fotografías, presentación de shodo, todo encaminado en la historia, el arte, la comida y la tecnología. Así lo señala Riki Takahashi, miembro del Comité Centenario. Nosotros traemos famosos artistas del Japón, se llama Wasabi, Sada Masashi, y también va a venir tecnologías de punta, y también el famoso cosplayer mundial, se llama Reika. Casi presentamos todo un Japón. Además de estas propuestas, también existirá un pabellón diplomático en el que se expondrá la historia de las relaciones de estos dos países atravesados por el Pacífico. A pesar de que en Ecuador existen menos de 500 japoneses, esto no ha sido impedimento para el intercambio cultural y económico, pues cabe señalar que según el Banco Central del Ecuador, en el 2017 el comercio total bilateral sumó aproximadamente 800 millones de dólares. El Festival Matsuri estará el 25 y 26 de agosto en el Centro de Convenciones de Quito, desde las 10 de la mañana. El costo será de $4 para adultos y 2 para el público preferencial. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 y 18 en todo el territorio continental ecuatoriano, y recuerde que durante este mes de agosto hay varias actividades que se están desarrollando aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en homenaje al Día de la Cultura, aniversario número 74 de esta institución. Y han preparado varias actividades, tanto aquí en Quito como en los diferentes núcleos del país, así que le invitamos para que usted esté atento y participe de estas actividades. Una de ellas que les vamos a contar, porque les iremos desarrollando paulatinamente, es a las 7 de la noche, la presentación del trío Los Brillantes en esta serenata, en la que tiene como objetivo, de alguna forma, pues saludar, rendir homenaje a ese trabajo de los tríos ecuatorianos, y también el homenaje para Víctor Galarza, un requintista ecuatoriano. Así que no tienen que perderse, este gran evento es a las 7 de la noche, trío Los Brillantes, trío Los Reales, que estarán presentes en este gran espectáculo. 7 de la noche, ¿de qué día? De hoy. Hoy, a partir de estamos hablando de la noche, del día de hoy, estas actividades en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Perfecto, hecha la invitación, usted venga con su familia, con sus amigos a festejar la cultura ecuatoriana desde la música. Cambiamos de tema, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Magister Isabel Ron, entregó formalmente los acuerdos ministeriales que incluyen en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador dos manifestaciones ancestrales, el ritual de la cosecha del trigo y la cebada en Alonguincho y los rucus del Valle de los Chillos. La entrega de estos reconocimientos se realizó el pasado miércoles 1 de agosto de este año. El evento se desarrolló en las instalaciones del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, con la presencia de numerosos representantes de las comunidades de Alonguincho y del Valle de los Chillos, Alangací, Pinta, Gamaguaya, La Merced y Conocoto. El alcalde Mauricio Rodas Espinel, la subdirectora técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Gabriela López, en el contexto de la celebración de los 40 años de la Declaratoria de Quito como primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Ambas expresiones culturales ancestrales han sido transmitidas de generación en generación. Están asociadas a prácticas de vida y de identidad. Conservan rasgos del sincretismo cultural entre el calendario religioso católico y el calendario ritual indígena. Fortalecen la cohesión y el diálogo social. Cuentan con la participación ciudadana. Luego de una investigación etnográfica seria y rigurosa realizada por especialistas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, como institución rectora del Sistema Nacional de Cultura y en el marco de las políticas públicas del patrimonio, emitió los acuerdos ministeriales de inclusión para los rucos. El DM 2018-087 del 1 de junio y para la cosecha de Alonguincho, el DM 2018-094 del 13 de junio del presente año. La inclusión en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador de las dos manifestaciones culturales requiere de las comunidades la implementación de planes de salvaguardia con programas y proyectos orientados al fortalecimiento de la identidad local, promoviendo de esta manera los saberes y prácticas que forman parte de sus faenas diarias y tradiciones, así como a generar nuevas formas de aprovechamiento sostenible de estas expresiones culturales. A partir del 2015, el gobierno central transfirió a los gobiernos autónomos descentralizados municipales la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, función que se consolida con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Cultura, expedida en diciembre de 2016, que dispone la generación de políticas públicas orientadas a la salvaguardia del patrimonio cultural en el ámbito nacional. Fuente Ministerio de Cultura. Y expresiones como estas, la del ritual de la cosecha del trigo y la cebada en Alonguincho y los rucus del Valle de los Chillos, hacen diferente a nuestra capital de los ecuatorianos, a nuestro Ecuador. Somos tan diversos, de esquina a esquina, de barrio a barrio tenemos diferentes expresiones culturales, lo cual nos distingue ante el mundo. Estas son las expresiones que nosotros debemos apreciarlas, valorarlas y reconocernos en ellos. Seguimos con más información. Y les contamos a ustedes que reflexiones sobre, el sistema de educación del país se fortalece a través del taller de formación, capacitación y desarrollo profesional docente. Esta actividad tiene como objetivo establecer estrategias de capacitación. Aproximadamente 1.000 docentes participaron en el taller de formación, capacitación y desarrollo profesional docente que organizó el pasado miércoles 1 de agosto el Ministerio de Educación en Guayaquil. El evento tuvo como consigna elaborar de manera participativa la estrategia de capacitación a maestros con otros actores del sistema de educación en Ecuador. Durante la presentación de la nueva estrategia, la ministra de Educación subrogante, Mónica Reynoso, informó que los maestros ocupan un papel fundamental para la mejora de la calidad de la enseñanza. Además, sostuvo que las políticas orientadas al desarrollo profesional de los maestros deben tomar en cuenta las condiciones y el contexto en el que se desempeñan. La información que levantaremos hoy para la elaboración de la Estrategia Nacional de Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional Docente será un proceso que incluye diferentes oportunidades y experiencias para promover el crecimiento del maestro, resaltó Reynoso. El taller de formación, capacitación y desarrollo profesional docente se desarrolló en 31 mesas de trabajo. Los docentes identificaron los principales problemas pedagógicos que tienen en las distintas disciplinas y niveles educativos y ubicaron las principales necesidades de capacitación y educación continua para mejorar sus competencias de enseñanza. Además, definieron los lineamientos de la Estrategia Nacional y Territorial de Formación y Capacitación Docente. Los insumos presentados en el taller también se compartieron con la red de maestros a fin de alcanzar óptimos estándares de eficiencia y calidad en el sistema educativo. El subsecretario de Desarrollo Profesional Educativo, Jorge Orbe, explicó que se convocó al taller para definir las líneas del desarrollo profesional docente y se analizará las necesidades pedagógicas de los profesores. El sujeto principal que garantiza la calidad educativa son ustedes, maestros, quienes asumen y garantizan el desarrollo de nuestros jóvenes, dijo. La estrategia de capacitación a los profesores del país también requiere del involucramiento de la familia, en especial de la etapa inicial, donde los niños y niñas van a explorar el mundo, expresó la subsecretaria de Educación de Guayaquil, Erika Lainez. Y seguimos nosotros con más información en el noticiario de Zona Cultura y les invitamos a que, por favor, nos acompañen en las actividades que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy también a las 18 horas se realiza la exposición colectiva de los estudiantes del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga y conozca más sobre las técnicas que están utilizando este grupo de niños, de jóvenes y también adultos. Usted debe mantenerse pendiente de la señal de este informativo, pues más adelante estaremos con uno de sus propulsores del Centro de Promoción Artística. Carlos Duque también nos acompañará aquí. Ahora, cambiamos de tema, les contamos que Reflexiones sobre la América Virreinal a partir de la obra de Vicente Albán fue la cuarta visita especializada que se realizó el pasado jueves en el Museo Nacional. Durante 3 meses, indio principal de Quito en traje de gala e India en traje de gala, 2 de la serie de 6 obras que el pintor quiteño realizó para la corona española en el siglo XVIII, han estado expuestas en el Museo Nacional del Ecuador. En calidad de préstamo, gracias a las relaciones de colaboración establecidas entre ambos museos en el marco del programa Ibermuseos. Ana Sabía de Mata, responsable del Departamento de América Virreinal del Museo de América, se refirió a varias obras de arte de la escuela quiteña, que son parte de las colecciones del museo, entre ellas Los Mulatos de Esmeraldas, Retrato de Obispos, obras de barniz de pasto y las 6 obras del conjunto pictórico del pintor Vicente Albán, que posee el Museo América Virreinal. En la charla, la investigadora española dio a conocer los 4 cuadros de dicha serie, realizados en el contexto de expediciones científicas interesadas en describir la flora, la fauna y los pobladores de la tierra americana. La experta, además, explicó cómo llegaron estas obras a España, su contexto e importancia histórica. Mm-hmm.

desarrolló en la sala Augusto San Miguel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Decenas de estudiantes y personalidades afines al cine del país se concentraron para conocer desde la experiencia cómo desarrollar un proyecto cinematográfico en sus diversos procesos. Darío Males tiene el reporte. Amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos encontramos en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, en cuyas instalaciones se encuentran realizando el taller Técnicas y Estéticas del Cine. Son varios los estudiantes que se han dado cita en este lugar para conocer desde la experiencia de los productores de la película Sansón, varias etapas de cómo se debe producir una película, desde el proceso de creación, producción, postproducción y ya luego posteriormente el estreno de la película. Así que vamos, acompáñenos a conocer sobre lo que van a presentarles a los estudiantes. Lucila, por favor, ¿cuál es la metodología que tú estás entregando aquí a los asistentes? Bueno, más que una metodología así muy, muy estructurada, ¿no? Nuestra intención es compartir el proceso de trabajo que nosotros tuvimos para hacer esta película que acabamos de rodar. Todavía no la terminamos de la película. En cuanto a la metodología que te refería, ¿ustedes están topando los aspectos más importantes en el tema de una producción de una película? Hablamos de elaboración de guión, rodaje, producción, postproducción. ¿Son esos los temas? Tenemos 4 charlas. La primera es de desarrollo de proyectos audiovisuales. Se llama Creando el Proyecto, donde abordamos un poquito el tema de la escritura de guión y de cómo armar el proyecto para poder levantar el financiamiento para rodar. La segunda charla es sobre actuación. Tenemos la presencia de los dos actores principales de la película, con los que van a tener un diálogo con el director, un poquito de cómo fueron los procesos y búsquedas para encarnar los personajes de la película. Mañana es una charla sobre ya el proceso de rodaje en sí, donde vamos a contar cómo conformamos nuestro equipo de trabajo, cómo fueron los procesos de rodaje, de ya plasmar las ideas del director ya en fílmico y a nivel de producción, cuáles eran las necesidades logísticas. Y tenemos una última charla donde tenemos como invitado a nuestro director de arte de la peli, donde se va a topar durante rodaje cuál fue el trabajo de la dirección de arte. En el marco del taller Técnicas y Estéticas del Cine, se encuentra también desarrollando un segmento de este taller que va dirigido a la actuación. Estamos con Carla Calazán, quien es encargada de este segmento del taller, y nos va a comentar sobre lo que ha preparado para el público. Hay muchos estudiantes que se han dado cita aquí y no sé, ¿qué es lo que has preparado para el público? ¿Por dónde irá direccionado este taller? Hola, muchísimas gracias. Un poco vamos a vincular la parte de dirección con la actuación, cómo se fue desglosando el guión, cómo fue tener como línea un guión, pero sin embargo hacer una co-creación, ¿no? Porque lo que tiene en especial esta película es que siempre se trataba de registrar lo que sucedía ahí. Bueno, hace un momento hablábamos con Carla Calazán sobre la dirección de actuación, pero ella esta conferencia también la comparte con Wolframio Sinoe. Él nos acompaña ya aquí en esta breve entrevista para comentarnos sobre su experiencia en la película Sansón y también sobre lo que va a entregar al público hoy. Es para mí importante es esta conferencia, tener el chance un poco de que la gente conozca un poco cómo fue la experiencia de nosotros los actores en este caso, de enfrentarnos a este guión. El momento que la gente tiene acceso y conoce desde adentro lo que es el trabajo del actor es bien complejo, pero el acercarse un poco más desde esa otra perspectiva cuando vean la película va a ser bien bonito e interesante, que como que traten de acercarse y decir, ah, ve, esto fue lo que pasó para que este actor llegue a crear este personaje, ¿no? Porque a veces, como no conocemos, solo vemos el resultado final y, claro, nos impresionamos como espectadores, ¿no? Wow, qué bonito o qué feo, o no, pero es tan simple como eso. Pero detrás de esto hay un trabajo, un trabajazo de hormiga realmente, de artesanal, del trabajo de los actores, del trabajo de la dirección, el trabajo del equipo en sí, ¿no? Este ha sido el reporte preparado especialmente para ustedes desde la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde les hemos comentado cómo se encuentra desarrollando el taller Técnicas y Estéticas del Cine. Siga usted en compañía de toda la información a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre estamos pasando toda la información para que se mantenga informado de lo que realiza esta su casa. 7:39 a.m, 7:39. La noche de este jueves se desarrolló la inauguración de la muestra de cine El Nuevo Cine Argentino, Relatos Australes. La cita tuvo lugar en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Esta muestra se extiende hasta el próximo domingo con dos producciones cada día. A la cita acudió el embajador de la República de Argentina en Ecuador, Rubén Darío Gustosi. El cine argentino contemporáneo se destaca por su mirada crítica ante ciertos estereotipos, explora territorios dramáticos, construye retratos de distintos aspectos y dinámicas de la sociedad argentina. Jóvenes cineastas, exponentes del nuevo cine argentino, como Juan Taratuto, Pablo Trapero y Gabriel Nessi, con estratega y acierto construyen narrativas potentes que oscilan en el drama social, la comedia y el thriller. Se abordan temas como la amistad, el amor, la solidaridad, el compromiso, la nostalgia, el humor, la pasión por el fútbol, la corrupción, entre otros. La muestra Relatos Australes, el nuevo cine argentino, tuvo su inauguración la noche de ayer en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Este evento dura 4 días y es organizado por la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y la Embajada de la República de Argentina en Quito. En la muestra se exhibe el trabajo de Pablo Trapero, uno de los mejores exponentes del cine latinoamericano actual. El Clan, basada en hechos reales, una historia de una familia criminal bonaerense, premio Mejor Director en el Festival de Cine de Venecia año 2015 y galardonada con el premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana año 2016. Acompañamos este evento. Con un gran marco de público se desarrolló esta presentación. Conversamos con el embajador de la República de Argentina en Quito, Rubén Darío Gustosi, nos detalla lo que representa como un valor cultural la muestra de cine argentino que llega hasta nuestras pantallas. La industria cinematográfica argentina, todos sabemos que tiene una larga trayectoria, tiene mucho apoyo y al mismo tiempo, desde todo punto de vista, desde el punto de vista técnico, artístico, también como decíamos de trayectoria, es notable la historia que tiene el enorme peso y al mismo tiempo el prestigio. Por eso que para nosotros es muy importante, para la República Argentina es muy importante y nuestro vínculo con Ecuador es muy importante, cómo se disfruta el cine argentino. Al embajador Gustosi le consultamos sobre la realidad del cine argentino y cómo se encuentra en la actualidad. El cine argentino es como una política de Estado. No importa los gobiernos, hay una legislación que lo respalda, hay una ley que hace que cada vez que un espectador entra a una sala de cine y compra su ticket, con eso está pagando una pequeña porción de lo que va a ir a formar parte de un fondo para solventar la promoción del cine argentino. Por eso el cine se ha mantenido, además, por la enorme vitalidad cultural que tiene nuestro país. Hay una enorme energía de generación de proyectos, de propuestas, grupos unders. Por su parte, la coordinadora de la Cinemateca Nacional, Laura Godoy, nos comenta que esta muestra es muy significativa para la institución, por lo que representa la historia del cine argentino. Es muy importante esta muestra de cine argentino porque estamos presentando películas contemporáneas de directores muy aclamados como es de Trapero con la película El Clan y también la película Elefante Blanco. Aparte de eso se presenta una temática variada sobre el tema del amor, la masculinidad, lo del fútbol, varias temáticas que están enfocadas y que son muy retratadas en el cine argentino. No se lo pierda, esta noche continuamos con lo mejor del cine argentino. A partir de las 17 horas se presenta Papeles en el Viento y a las 19:30 llega Elefante Blanco. Sería una pena que se pierdan semejante nivel cinematográfico, tan buenas películas. Este ciclo de cine vale la pena visitarlos, así que no solo invitamos a todos, le pedimos que vengan, que lo disfruten, que tengan un vínculo con el cine entrañable, que se conecten de corazón, que vengan. El cine, y lo mismo que el teatro, te da la oportunidad de conectarte en silencio y ser protagonista de la obra. Esta obra, El Clan, te conecta, es intenso, no es un thriller típico de un policial americano, es totalmente distinto, pero tiene igual mucha intensidad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más información. Ahora hablamos sobre las actividades culturales que se siguen desarrollando en homenaje a los 74 años de la Casa de la Cultura. Hoy los amantes de la música experimentarán el lenguaje sonoro que ofrecen los Tres Reyes, los Brillantes, los Reales y el Mariachi Sol de Plata en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el marco de la celebración de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se ofrecerá la serenata inolvidable con las mejores cuerdas de América en homenaje a los maestros Víctor Galarza y Consuelo Vargas, con una velada que promete una variedad musical de género romántico nacional e internacional. Este viernes 3 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías. Acompañarán esta velada el trío Los Tres Reyes, agrupación que se formó en octubre de 1958. Disfrutó de un éxito esplendoroso hasta que se separó en el año de 1966, reuniéndose posteriormente en 1991. Es un trío de tradiciones mexicanas que ha recorrido todo Centroamérica y Sudamérica. El trío Los Brillantes empezó como cuarteto con Olga Gutiérrez, Héctor Jaramillo, Eduardo Erazo, dirigidas por el maestro Homero Hidrobo. Grabaron en México para el sello Musar, un disco de larga duración que les permitió grabar películas y ganarse el respeto de todos quienes los vieron. El trío Los Reales, que se formó en sus inicios por Consuelo Vargas, de Argentina, Homero Hidrobo, de Ecuador y Joel Sánchez, de México. Tras el fallecimiento de Hidrobo, en el año de 1979, se integró Eduardo Erazo. Luego, a partir de 2012, la agrupación fue conocida como Consuelo Vargas y Los Reales. El Mariachi Sol de Plata, el grupo internacional orgullosamente ecuatoriano que ha sido invitado a participar por tres ocasiones a México, liderando a grandes músicos como los talentos Hermanos Pantoja. Patricia Valenzuela, del grupo Los Brillantes, comenta el objetivo de realizar este evento, que además será un justo homenaje a Consuelo Vargas del trío Los Reales y al requintista Víctor Galarza. Generar lo más importante, que sería rescatar la música de trío, estos valores culturales del romanticismo que nos ha acompañado durante mucho tiempo, ¿no? Además de eso, también está rindiéndose un justo homenaje al gran requintista Víctor Galarza y a la gran cantante doña Consuelito Vargas por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las entradas para este evento seguirán disponibles hasta las 5 de la tarde en la boletería del teatro de esta institución. Luneta $20, platea $30 y VIP $40. Cuando tú te hayas ido. A más de la serenata inolvidable con las mejores cuerdas de América, la audiencia también está invitada a disfrutar de la muestra colectiva que presenta el Centro de Promoción Artística de la institución con los alumnos del año lectivo 2017-2018, quienes rinden homenaje también a los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta exposición contendrá 60 obras que mostrarán la sensibilidad de los estudiantes, niños, jóvenes y adultos, quienes plasman varios conceptos en técnicas como lápiz, puntillismo, sepias, carboncillo, pastel seco, témperas, acuarelas, acrílico y óleo. Esta exposición se realizará el día de hoy a las 18 horas en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La entrada es libre y la muestra permanecerá abierta hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Bueno, eso en cuanto a lo que tendremos en estos días aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora vamos a recordar cómo la noche de ayer en el Teatro Nacional se presentó la obra Ladies Night. Un destacado elenco de actores llevaron al público a reír y reflexionar sobre tabús que mantiene la sociedad, tales como el desempleo, la política, la infidelidad, el machismo, la homosexualidad, la solidaridad, la traición, el emprendimiento, el amor, entre otros temas más. En los siguientes minutos les contaré sobre cómo se desarrolló esta presentación. Conmemorando los 74 años de aniversario de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentó la noche de este jueves 2 de agosto la obra Ladies Night, la despedida. El Teatro Nacional de esta institución acogió esta presentación en una noche con mucha menos vergüenza que la de costumbre, esto según sus creadores. Ladies Night es una adaptación local de la obra de los neozelandeses Anthony McCarten y Steven Sinclair, que incluso llegó al cine bajo el título de Full Monty. Ladies Night trata sobre seis amigos que se han quedado en el desempleo y que, inspirados en el éxito de un grupo de jóvenes desnudistas, deciden emular esta actividad para salir de la miseria. Sinclair y Anthony McCarten, traducida y adaptada por Alfredo Espinosa y dirigida por Christoph Bachmann, es sin duda la obra más taquillera del teatro ecuatoriano de los últimos tiempos. Con 5 meses de lleno absoluto, tuvo lugar en el Teatro Scala Shopping y en el Patio de Comedias. Una obra que impacta de gran manera en el espectador, con más de 150 funciones, 7 temporadas y más de 20.000 personas que han podido disfrutarla. Sin embargo, su elenco ha decidido que es la hora de cerrar un ciclo. Por ello, la obra Ladies Night, la despedida, tuvo su última función en la capital. La misma se presentó en ciudades como Ambato, Latacunga, Riobamba, Cuenca, Loja y en Quito. Ha estado en la sala de Scala Shopping, Patio de Comedias, Multiteatro del Recreo, Teatro del CCI, Prometeo y Teatro Benalcázar, entre otros. Con un teatro lleno se desarrolló este evento. Escuchemos fragmento de esta función de despedida, una noche con cero vergüenzas y, por supuesto, con mucha risa. ¿Qué dice el periódico? Ah, nada, aquí buscando trabajo, mano. No vas a encontrar nada, loquito, ¿cómo es posible? ¿Qué? Solo tienes ventas. Ventas, loco. Herbalife. Ya no hablen de trabajo, en serio, no hablen de trabajo, hermano, por favor. Yo estoy hasta las pelotas alimentando una mujer y una guagua. Madre, tanto baño de crimen, esto es una calario. No me hagan acordar que me da un coraje, ¿no? En Argentina hay un peso de dólar. Hoy 30 pesos. ¡Un dólar no te esa pasear! Me vine para Ecuador. A la clase de tango, a ver si me gustaba unos dólares. Pero ahora en los venezolanos están dando clases también. En parte de Querol, que me chicos han entrado, así no se puede. Si bailan mejor que los argentinos, ¿verdad? Y hasta la casa de para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información. El primer Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2018, promueve todas las propuestas que hagan uso de las técnicas del género pintura en soporte bidimensionales. Con temática y técnicas libres, este concurso recibirá propuestas hasta el próximo 10 de octubre y es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo del Cañal con el aporte del municipio de Azogues. Con el propósito de abrir nuevos espacios de difusión y valoración de propuestas artísticas en el país, se prepara el primer Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2018, evento cultural que pretende contar con la participación de artistas plásticos y visuales y se desarrollará del 1 al 23 de noviembre, con motivo de las festividades de independencia de la capital provincial del Cañar. Este evento es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar con el aporte del municipio de Azogues. Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, señala que es la primera vez que la Casa de la Cultura y el municipio lanzan una convocatoria nacional porque nunca antes los artistas han podido participar de este evento de trascendencia y agradeció al municipio por la apertura y el aporte económico que cubre en su totalidad el evento. Podrán participar en este salón todos los artistas plásticos, residentes o no en el país, y los extranjeros con permanencia continua de 5 años en el Ecuador. Se admitirán todas las propuestas que hagan uso de las técnicas del género pintura en soportes bidimensionales. Las creaciones deberán ser originales, de buen oficio y que doten de perdurabilidad museable. La temática y técnica son libres. Los participantes deberán inscribir y consignar su propuesta digital al siguiente correo electrónico, salondenoviembreazogues@gmail.com, hasta el próximo 10 de octubre. Además, las obras admitidas serán receptadas en las dependencias de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar hasta el próximo 23 de octubre. Rodolfo Ramírez, director de Cultura del municipio de Azogues, señaló que habrá un premio adquisición de $8,000 y un diploma, premio revelación para los artistas hasta los 25 años de edad con $1,000 y un diploma, y habrá 3 menciones de honor. La premiación se realizará el jueves 1 de noviembre durante la inauguración del evento. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana con 56 minutos. La Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la noche de este jueves la muestra colectiva de los artistas de Napo. En ella se exhibe lo mejor en cuanto a pintura y escultura de 4 representantes del grupo de artistas plásticos de esta provincia. En el marco de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un grupo de artistas plásticos llegaron desde la provincia del Napo para presentar la exposición colectiva de pintura y escultura denominada El Poder de la Ayahuasca. En esta muestra intervienen 4 pintores, Óscar Carrión, Ernesto Hernández, Efrén Orozco y Renán Quilumba, quienes a través de sus cuadros y esculturas muestran la plástica de la región amazónica con sus paisajes, naturaleza, fauna y flora. A continuación, les contamos parte de la historia de cada uno de los maestros. Ernesto Hernández, tecnólogo en artes plásticas y profesor de la Universidad Técnica del Norte, miembro de la Casa de la Cultura Núcleo de Napo, realizó varias exposiciones individuales y colectivas. Obtuvo varios premios. En El Poder de la Ayahuasca, el artista describe la belleza de la mujer en su ancestralidad y la naturaleza amazónica. Renán Quilumba es licenciado en artes con mención en pintura y cerámica, miembro de la Casa de la Cultura, profesor de taller de pintura y dibujo. Expuso en varias ciudades del país y obtuvo varias menciones de honor y premios. Sus obras viajan por el mundo ancestral de los saberes milenarios, los mismos que Quilumba los define como metáforas visuales. Óscar Carrión, pintor nacido en Puerto del Carmen de Putumayo, es licenciado en artes plásticas. Realizó varias exposiciones en Quito, Guayaquil y Ambato. Obtuvo varios premios y menciones. Su trabajo responde a una concepción metafísica que busca la identidad de una sociedad que se funde entre las enseñanzas de Cristo y el apóstrofe chamánico. Finalmente, el maestro Efrén Orozco, en su obra muestra el esfuerzo, responsabilidad social y esfuerzo, donde atrapa en un instante la luz ecuatorial, como un denominador común, en una propuesta pictórica, la naturaleza es su esplendor. Varias personalidades acompañaron este evento. Como invitado especial estuvo el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán. En su discurso, resaltó el valor de cada uno de los elementos presentado en esa noche por los maestros. De la selva, infiltrada por ríos sinuosos, anchos, de marrón barroso, ríos ondulantes, ríos como arterias por las que fluye el frescor de la nieve de los Andes y de lluvias tropicales, ríos como venas que arrastran el renacimiento y vida juntas, ríos que se retuercen en sinuosidades desconcentradas para llegar a su destino, ríos de poetas, músicos y artistas plásticos que con una imaginación devoradora brotan cual manantial la composición del espacio poético de estas pinturas y esculturas. El presidente Camilo Restrepo destacó al trabajo de cada maestro como significativo y representativo de una zona particular de nuestro país, como lo es el Napo. De esta amplia cuenca, pulmón de la humanidad, de matices verduzcos, frondosos y exuberantes, de riqueza espiritual encarnada en la diversidad de pueblos, de culturas milenarias, ha contribuido categóricamente en la capacidad creativa de los maestros de la plástica de la provincia de Napo. En el caso de Óscar Carrión, gran amigo, que sustenta el encuentro del humano con lo sagrado, de la relación hombre y naturaleza, que diagraman los principios básicos de un espacio que se relaciona con los espíritus intangibles, de la atmósfera, de las tonalidades, de formas y color. Para la directora de la Casa de la Cultura Núcleo del Napo, Gilma Yumbo, el trabajo de los maestros representa el mensaje que ellos, como amazónicos, quieren darle al mundo. Como Núcleo de Napo, no hemos visto muy importante de que la Amazonía tome un sitial, ¿no?, reivindicativo más que todo, y los procesos que ha tenido nuestra Amazonía, en este caso como es el arte y la cultura, no se ha quedado atrás, no se ha ido desarrollando a pesar de nuestras dificultades, pero en esta ocasión ha sido muy glorioso y importante apoyar a estos cuatro artistas representativos de nuestra provincia, que en sus cuadros, en sus esculturas, reflejan el mensaje que la Amazonía quiere dar a conocer al país y al mundo, ¿no? Por su parte, el maestro Óscar Carrión de Puerto Carmen, Putumayo, comentó sobre la cosmovisión de los pueblos presentada en cada elemento de esta obra. Decidimos pues utilizar el tema del poder de la ayahuasca. ¿Por qué? Porque la ayahuasca es una bebida sagrada de los grandes chamanes, de los grandes pendes de nuestra Amazonía. Entonces, esa ayahuasca es una bebida espiritual sagrada que permite ya a estos seres mediadores entre la parte natural y la parte de sus seres espirituales. Y también ellos les brindan directrices de la cosmovisión, de la forma de vivir para sus pueblos. No se lo pierda, visite la exposición El Poder de la Ayahuasca, de lunes a viernes, en la sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 a 17 horas, hasta el próximo 30 de agosto. Invito, ¿no?, a que puedan venir a disfrutar del arte y la cultura, la cosmovisión indígena que tiene la Amazonía, más que todo en la provincia de Napo, que vamos a estar desde hoy noche hasta el 30 de agosto, vamos a estar en esa sala Joaquín Pinto. Muy agradecida también por la apertura y el espacio que nos da el presidente Camilo Restrepo, ¿no? Hoy estamos aquí, vamos a iniciar el acto cultural y de aquí permaneceremos hasta el fin de mes. Pasamos todo el mes aquí en este trabajo y les invitamos a todos para que vengan a visitarnos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, así es como estas expresiones culturales traducidas al arte están aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la cultura amazónica, a través de esta muestra. Vamos a hacer un paréntesis, una pausa en nuestra programación. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En un momento más estamos ya con nuestros invitados. Esperamos ya la presencia de la directora de la Fundación Jonathan para hablar sobre la carrera de 3K que van a realizar para contribuir con recursos a esta fundación. También esperamos nos acompañen las personas del Centro de Arte Contemporáneo para hablar sobre una muestra denominada La Tecnología Somos Nosotras, que se convierte en la antesala de la Fiesta de la Luz que próximamente está en nuestra capital. Al cierre estaremos junto a Galo Duque hablando sobre las obras que ellos van a presentar en el marco de los 50 años de trabajo que lleva adelante el Centro de Promoción Artística. Así que no se despegue, escuchamos estos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al volver estamos ya con nuestros invitados. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Celebración del Día de la Cultura. 74 años de la Casa de las Culturas. Mira, actúan el grupo Quimera, Alexandra Cabanilla y John Peter. ¡Me encantan! ¿Y dónde será? En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, este jueves 9 de agosto a las 7 de la noche. ¿Te apuntas? De una. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. El teatro crea mundos a través de obras y las presenta ante un público. Pero espérate, este tiene muchas variantes. Y el teatro espontáneo es una provocación para tu creatividad y tu capacidad de escucha. Un teatro abierto a las emociones íntimas e historias de quienes se atreven a entrar a la sala oscura. Con el teatro espontáneo lograrás un cuerpo sensible y un corazón abierto. Por eso te invitamos a ser parte del 7º Foro Latinoamericano de Teatro Espontáneo, a celebrarse del 30 de julio al 5 de agosto. Por primera vez en Ecuador, un encuentro que te permitirá desarrollar y explorar tus curiosidades sobre este arte. Si quieres más información, busca Teatro Espontáneo S o escríbenos al correo teatroespontaneoecuador@gmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Celebramos 74 años de cultura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la exposición colectiva del Centro de Promoción Artística de esta institución. Los alumnos presentan 50 obras realizadas en el periodo 2017-2018. La muestra se abre al público del 3 al 31 de agosto en el lobby del Teatro Nacional. Conozcamos los detalles con el maestro Galo Duque, fundador del Centro de Promoción Artística, que a propósito cumple 50 años de difusión cultural. Damos la palabra a nuestra compañera Alexandra Rodríguez. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición colectiva de sus alumnos, periodo 2017-2018, el viernes 3 de agosto a las 18 horas en el Hall del Teatro Nacional de la institución. Para comentarnos acerca de esta exposición nos acompaña el maestro Galo Duque. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Esta es una exposición que tiene dos objetivos este año. El uno es que el Centro de Promoción Artística está cumpliendo 50 años de dar cultura, de dar educación a los niños, a los jóvenes y adultos. Y el otro es que es parte de los actos que la Casa de la Cultura va a hacerlos por los 74, camino a los 75 años de su fundación. Maestro, desde su creación este centro ha formado artistas y jóvenes estudiantes que incursionan en diversas profesiones, pero aficionados a las artes plásticas principalmente. ¿En qué se basan las temáticas de los trabajos de los alumnos del Centro de Promoción? Bueno, especialmente tenemos la enseñanza completa de lo que es las artes plásticas. Hoy, desgraciadamente, ya no damos grabado ni damos cerámica. Desde que hace 10 años el alcalde anterior al actual nos quitó el local que teníamos en el interior del parque elegido. Entonces, desde ahí y con el convenio de la Casa de la Cultura, hoy estamos funcionando ya como 10 años en el cuarto piso sobre la sala Pareja Díaz Canseco en el edificio de los espejos. Pues nosotros nos dedicamos a la enseñanza de todas las técnicas de lo que es las artes plásticas, especialmente la pintura y el dibujo. Entonces, el dibujo en sus diferentes formas, lápices, pasteles secos, puntillismo, todas las técnicas que abarcan la parte académica de la enseñanza. No es necesario que al centro de promoción, a estos talleres teórico-prácticos, los aficionados a las artes vengan con conocimientos. No, lo que necesitamos es que tengan una inclinación por las artes plásticas. Maestro, tomando en consideración que ya estamos a pocos días de que se abra una exposición, una muestra colectiva, presentando estas obras que tienen muchos atributos de los recursos mismos y la capacidad de sus alumnos, ¿cuántas obras se presentarán al público? Vamos a presentar más o menos unas 40 a 50 obras entre jóvenes, niños y adultos. Es importante que hablemos también de que tenemos gente con capacidades especiales, y eso es muy importante, porque no es que solo damos a los llamados personas como nosotros normales, no, tenemos también con síndrome de Down, tenemos gente que se quedó sin poder hablar porque no tiene la audición, en fin, personas mayores que, como te decían antes, tienen la afición por el arte y su frustración fue tan grande hasta cuando lograron jubilarse y las puertas están abiertas. Otros llegan también por terapia porque los mandan los médicos. Dice, señora, usted tiene que ir a aprender arte, tiene que hacer algo. Todo, nosotros recibimos a todos ellos y les capacitamos. Muchos de ellos tienen grandes cualidades, especialmente los jóvenes, y han salido pues buenos artistas en estos 50 años que venimos laborando, para ya no solamente para la ciudadanía de Quito, sino para todo el país, de acuerdo a cómo funcionan las vacaciones en cada una de las regiones. El concepto de los trabajos a presentar reflejan la mirada de cada uno de sus alumnos. ¿Qué técnica ha sido impartida? Tenemos lápices, dibujos del aprendizaje que vamos aprendiendo, lo que vamos enseñando, todo eso. Son las técnicas que los alumnos presentan en esta exposición. Tenemos puntillismo, tenemos lápices suaves, tenemos pastel graso, tenemos acrílico y tenemos óleo. Tenemos una exposición completa de lo que el Centro de Promoción enseña año tras año a sus alumnos. Maestro, ¿cómo trabajar en la creatividad de cada alumno sin incidir en el resultado final? Esa es una pregunta muy buena, porque lo que nosotros hacemos es sacar de cada uno de los alumnos lo que tiene dentro para saber cómo poderlo guiar en lo que más tarde será la creatividad. Es importante eso porque cada uno de nosotros somos seres individuales. Cada uno de nosotros llegamos con diferentes estados anímicos hasta el taller. El único que tiene que llegar con un estado anímico igual y feliz es el maestro para poder dar sus clases. Y desde ahí, pues, nosotros vamos dando la enseñanza, vamos sacando a los alumnos a través del estudio de la teoría del color, de la teoría y el aprendizaje de hacer bodegones, naturalezas muertas, de la enseñanza de la figura humana. ¿Cuál es la capacidad y el don que tiene cada uno de los alumnos para dedicarse a tal o cual especialidad? Eso es súper interesante porque usted ha hablado de algo muy interesante, que es la parte psicológica, la parte emocional, inclusive de cada una de las personas. Y dependiendo de aquello también las obras se pueden plasmar, ¿no? Se pueden realizar. Y hablando de estas obras, ¿cómo se ha hecho la selección de los trabajos para la exposición? ¿Basados en qué expectativa? Pues la expectativa es ver hasta dónde han llegado ellos con su trabajo. Y elegimos entre todos los alumnos y los profesores, que no queremos ser jurados, pero que sí concebimos entre alumnos, profesores y el mismo alumno que va a presentar su obra, qué es la posibilidad y qué es lo que él verdaderamente hizo en su trabajo, en cualquiera de las técnicas, como te decía en delante. Y encontramos que sí, un mismo modelo tiene diferentes formas de expresión en cada uno de los alumnos. Qué interesante, maestro. Usted forma parte de este cuadro de profesionales, si cabe el término, que han estado al frente de varios alumnos. ¿Ha visto usted prácticamente realizarse carreras, llegar jóvenes con mucha vocación, que han podido plasmar ya en una realidad de vida? Inclusive algunos lo han tomado ya como su profesión, el tema de la plástica, el tema de la pintura, que es algo tan bonito porque realmente hay que capacitarse y hay que desarrollar muchísimas habilidades que no todos podemos tenerla aún, quisiéramos que fuera así. ¿Cuántos maestros se encuentran al frente, igual que usted, ayudando, capacitando, fomentando que este arte pueda llegar cada vez a más personas? Pues hoy estamos 5 maestros, todos profesionales, todos conocidos como artistas: Chiqui de la Torre, Gonzalo Pérez, Carlos Fernández, Galo Duque, Fernando Venegas. Todos han desempeñado cargos muy importantes como maestros de la universidad, de colegios secundarios, que han venido, como te digo, después de la fundación del Centro de Promoción. Unos tienen 25 años, otros tienen 15, y quien te está hablando es el único que tiene 50 años de estar frente al Centro de Promoción y buscando siempre que las cosas vayan mucho más adelante. Claro, es difícil tener profesores muy permanentes porque el Centro de Promoción funciona por autogestión. No tenemos presupuesto de ninguna empresa privada ni de ninguna parte del Estado. Trabajamos por autogestión, y trabajar por autogestión no es para todos, es para quienes tenemos un sentido altruista, ¿no?, de una calidad humana y de saber que la cultura hay que dar a los demás. Pues sí, la verdad es todo un don, porque es un legado muy grande lo que está dejando el Centro de Promoción. Hemos estado presentes en varios eventos y pues todo es un éxito, cada uno de los cuadros, cada uno de los de los trabajos que se han representado, muestra realmente esa claridad de la persona, muestra su interior, y todo lo que quiere exponer realmente ha sido muy bien visto por quienes hemos podido acercarnos. Pues bien, y ahí saltan algunas interrogantes, ¿no?, de personas que están visitando estas exposiciones, y de pronto, ¿qué requisitos se requiere para ser parte del Centro de Promoción? El primer requisito es tener una vocación hacia las artes plásticas, hacia el dibujo, hacia la pintura. Puede ser que nunca hayas estudiado, y hay muchas veces que te frustras desde el colegio secundario o desde la escuela primaria cuando te dicen: es que no puedes dibujar, es que no sabes dibujar. Y eso es mentira, todos sabemos dibujar. Lo que pasa es que unos somos hábiles, todos somos hábiles para cualquier cosa en todas las artes. Unos para tocar guitarra, otros para bailar, otros para hacer teatro, otros para venir a hacer dibujo, pintura. La única decisión es saber que tú dices: a mí me gusta. Entonces tú llegas, escoges los diferentes horarios que tiene el Centro de Promoción de acuerdo a tu tiempo libre. Si trabajas y todo. Ofrecer más información, porque eso es súper importante, saber dónde están ubicados, si existen algunos horarios diferenciados, dependiendo de la edad, dependiendo de los talleres que se vayan a impartir, y justamente el tiempo también de capacitación, podríamos informarlo. Claro. Nosotros tenemos diferentes horarios. En toda la semana trabajamos de lunes a sábado. Y tenemos horarios de lunes, martes y miércoles. El primer horario es de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. El segundo es de 11 a 1 p.m. Y el de la tarde es de 3 a 5. En esos tres días, lunes, martes y miércoles. Tenemos dos horarios el jueves, uno en la mañana de 8:30 a 11:30 y otro por la tarde de 3 a 5. Tenemos los intensivos del sábado. El sábado hay un curso en la mañana de 9 a 1:30 y el otro de 2 a 6 de la tarde para jóvenes y adultos. Y tenemos horarios los normales del curso regular, que son jueves y viernes para niños de 3 a 5 y el sábado en la mañana de 9 a 12:30 y por la tarde de 3 a 5 para niños. Maestro, había indicado al inicio de esta conversación que están ubicados en la Casa de la Cultura. ¿Podríamos nuevamente refrescar esa información y también determinar si es que hay algún costo? Sí, claro. Nosotros tenemos nuestros talleres en la Casa de los Espejos, sobre la sala pareja Díaz Canseco, la sala de cine. Tú subes por ahí hasta el cuarto piso, que es la terraza de la Casa de los Espejos. Ahí estamos funcionando. El costo es mínimo con relación a otras instituciones que se dedican también a enseñar artes plásticas. $15 de matrícula por un año. Y para los jóvenes $33 mensuales y para los niños $25 mensuales. Los materiales los adquieren el momento que nosotros les entregamos la lista de acuerdo al horario que han escogido. Perfecto. ¿En qué tiempo se podrá determinar la capacidad ya para presentar un trabajo artístico, tomando en cuenta que pues las habilidades no son las mismas del uno para el otro? Pero, sí, ¿no? ¿Promedio de cuando ya podamos ver realizada una pequeña obra? Pues cada año del curso regular, que empieza en octubre y termina en julio, tú puedes ver ya la capacidad de cada uno de los alumnos en las diferentes técnicas. Hay unos que aprenden más rápido, otros que son más lentos, sí, otros que están en el medio, porque cada horario tiene máximo 20 alumnos, demasiado. Si no, son de 10 a 15 máximo. Entonces las clases son individualizadas y por lo tanto depende del alumno el provecho máximo que puede sacar para aprender más rápido. Maestro, y justamente hablando de este periodo 2017-2018 en la que ustedes van a poner al público, a consideración del público, todos estos trabajos importantes, ¿también se podrá adquirir estas obras? Sí, los jóvenes han puesto sus precios, los alumnos han puesto sus precios. Pues yo creo que vale la pena que quienes asistan y les agrade alguna de las obras, las lleven. Porque el esfuerzo que hacen muchos jóvenes que vienen de la universidad, por ejemplo, a estudiar acá, son gastos extras en su presupuesto. Y si ellos pueden vender su obra para sacar materiales y enmarcado de los cuadros y todo, para ellos es eso muy alentador. Y esperamos que la gente venga, porque de esa forma les subimos el autoestima a los jóvenes, a quienes presentan sus trabajos, y pues se van a sentir muy felices. Pues sí, también tener una panorámica de este trabajo, de este centro de promoción, saber qué clase de profesionales están saliendo cada año, y pues obviamente para quienes están interesados pueden venir libremente a observar esta exposición. Maestro, para que efectúe la invitación a quienes nos están escuchando y también observando a través del medio de la Casa de la Cultura, para que se acerquen a la exposición que expresa el talento de la juventud y también de los adultos ecuatorianos. Pues nosotros los invitamos para este viernes 3 de agosto a las 6 de la tarde. La exposición de estos niños, jóvenes y adultos se expondrán en el hall del Teatro Nacional. La inauguración está para las 6, pero como somos ecuatorianos, será entre las 6:30 y 7. Pues bien, esta colectiva tendrá un aproximado de 50 obras. 50 obras, y desde el viernes 3 estará abierta hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Recordarles que esta obra mostrará la sensibilidad de los estudiantes, niños, jóvenes y adultos, quienes plasman varios conceptos en las técnicas que lo ha mencionado el maestro, de lápiz, puntillismo, sepias, carboncillo, pastel seco, acrílico y entre otras más. Agradecemos su presencia en este medio de comunicación de la Casa de la Cultura. Nosotros te agradecemos muchísimo a ti, y vengan a ver que la profesionalidad de los maestros, la dedicación con que nos entregamos a cada uno de los alumnos, pues da resultados muy positivos. Te recordamos entonces visitar la muestra colectiva del 3 a 31 de agosto en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Vamos a hacer una pausa en el noticiero de Zona Cultura y ya regresamos con nuestras siguientes invitadas para hablar sobre la carrera 3K. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La Casa de Todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Ingrese en el paisaje del Jardín de las Esculturas este 9 de agosto a las 5 de la tarde. Una muestra de varios escultores dinámica y abierta, que incluye el homenaje a Milton Barragán y Jesús Cobo. Y contará con la música de Edgar Palacios, Luis Gordón y los elencos de la Casa y el Ballet Nacional del Ecuador. 74 años de la Casa de las Culturas. Rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Chulpicine invita a la 17ª edición del Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2018. Durante los fines de semana del verano, la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana proyectará una variada y original programación infantil. Producciones destacadas de Israel, México, Colombia, España, Reino Unido y Argentina. Le esperamos a las 11 de la mañana los días 21, 22, 28 y 29 de julio y el 4, 5, 11 y 12 de agosto. La entrada es libre. 74 años de la Casa de las Culturas. Rumbo a los 75. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y damos la bienvenida a Tatiana Avendaño. Ella es coordinadora de la Sala Proceso de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. Y nos acompaña para hablar de la muestra La Tecnología Somos Nosotras, en donde se desempeña como curadora. Esta exposición se inaugura este 4 de agosto en el Centro de Arte Contemporáneo como antesala de las Fiestas de la Luz, que va desde el 8 al 12 de agosto y que se toma las noches de la ciudad de Quito. Bienvenida, Tatiana, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos acompañas desde la ciudad de Cuenca, donde tú coordinas esta sala procesos y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAI. Quisiera hablar un poco del antecedente para ya luego irnos asentando sobre lo que vamos a poder presenciar mañana ya en horas de la noche cuando abran esta exposición. ¿La Sala Proceso qué es? La Sala Proceso es el espacio de arte contemporáneo de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. Es una sala con una trayectoria importante, más o menos unos 10 años, que ha permitido de cierta forma tener un espacio en Cuenca para el arte el arte contemporáneo, ¿no? Ha pasado por distintas etapas y en este punto la invitación del nuevo director de la Casa de la Cultura, Martín Sánchez, fue como repensar el modelo de gestión de la Sala Proceso, y a partir de ahí fue que empezamos a establecer como esta alianza con el Centro de Arte Contemporáneo. Es por eso que ahora la exposición, que en principio estuvo en Cuenca en la Sala Proceso, está aquí en Quito. En Cuenca trabajamos con el curador Pedro Soler, él fue el curador de la exposición en Cuenca, y para Quito yo vengo como curadora con una versión, digamos, como expandida de la exposición. ¿Los mismos 10 artistas que estuvieron en Cuenca estarán aquí en Quito o se sumaron? Se sumaron algunos artistas más. En total son 4 artistas más, pero son 3 obras. Una de esas obras es de 2 artistas. En el momento en el cual ustedes arrancaron con esta propuesta de la Sala Proceso, ¿el arte contemporáneo ya tenía su vigencia en Cuenca? ¿Está establecido? Sí, la historia de la Sala Proceso es súper larga, ¿no? Es anterior a esta dirección, son casi 10 años, como te decía. Sí, es un lugar importante para el arte contemporáneo de Cuenca, que ha mantenido siempre un diálogo con la Bienal también. De hecho, es uno de los espacios de la Bienal de Cuenca, ¿no? Ha sido un espacio importante para el desarrollo en general de la escena del arte contemporáneo, para la consolidación de artistas en cuencanos, ¿no? y azuayos. Y en Cuenca, en Azuay, ¿cómo se encuentra el arte contemporáneo? ¿Goza de creación, de adeptos, de personas que buscan este tipo de arte? Sí, hay mucho trabajo todavía por hacer, ¿no? Digamos que en general en el campo de la cultura tenemos muchísimos retos. Hay un trabajo importante que es el trabajo de circulación y difusión en aras de que sea una actividad sustentable en términos económicos, ¿no? Y que no dependa necesariamente de los fondos públicos, sino que haya realmente un mercado, un consumo de arte contemporáneo que le permita a los artistas vivir de eso. ¿Y hace cuánto tiempo nació allá en Cuenca la muestra La Tecnología Somos Nosotras? La Tecnología Somos Nosotras estuvo expuesta en la ciudad de Cuenca del 15 de marzo al 25 de mayo. Y fue un trabajo de investigación, más o menos de unos 3 meses, desde noviembre empezamos un poco a pensar la muestra, también como parte de ese repensar el modelo de gestión de la sala proceso y como pensamos la relación arte y tecnología como una relación estratégica para repensar el arte contemporáneo también. ¿Algún punto de quiebre en la sociedad que les haya llevado a hacer esta propuesta, a pensar el arte, la tecnología? Sí, nos preocupa sobre todo con el curador, digamos que es como esta preocupación de pareciera que entre más desarrollo tecnológico y más conocimiento acumulado, más destrucción del planeta, ¿no? Este año, lo que llevamos del año, es uno de los años más catastróficos para el medio ambiente, ¿no? Y justo por ahí va la reflexión de la exposición, ¿no? Repensamos nuestra relación con la tecnología y con la naturaleza y entre nosotros, porque definitivamente no están funcionando bien las cosas. Parece que esta idea de desarrollo y de estar como nos parecemos cada vez más a los supersónicos, pero estamos mal, ¿no? No, entre nosotros no estamos bien, con la naturaleza no estamos bien. Entonces sí, la exposición es como una invitación a pensar esto, pero además pensarlo desde el sur, nuestra relación con la tecnología también, y poder construir imaginarios que nos permitan ir hacia otro lugar, porque es el mundo que vivimos, es el mundo que soñamos. Y la propuesta con el curador allá en Cuenca fue hacer la invitación de que los artistas generen obras a partir de esta línea de pensamiento. No, eso es algo mucho más costoso en el ámbito del arte contemporáneo. Lo que hicimos fue más bien seleccionar obras que vayan a un poco acorde. Exacto, que nos permitieran establecer un diálogo en el que desarrolláramos este tema. Y tienen artistas de diferentes lugares. Ecuador, sí. Es muy variado eso. Sí, digamos que la mayoría son ecuatorianos, pero sí nos interesaba esto de pensar las tecnologías desde los sures posibles, ¿no? Entonces tenemos una artista iraní que no estuvo en Cuenca, pero que está acá, una artista francesa que vive en Johannesburgo, y tenemos un artista colombiano y un venezolano. Bueno, amigos, yo les quiero recordar, estamos en entrevista junto a Tatiana Avendaño, quien es la curadora de la exposición La Tecnología Somos Nosotras. Esta exposición, su primera parte, tuvo su lugar en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, allá en la ciudad de Cuenca, y la segunda va a arrancar el día de mañana, ya 4 de agosto, en horas de la noche, se inaugura en el Centro de Arte Contemporáneo. Y se inaugura acá, viene desde la ciudad de Cuenca, como parte de un convenio que ustedes están buscando estrechar las relaciones con el Centro de Arte Contemporáneo acá en la ciudad de Quito, ¿verdad? Es la manifestación de una voluntad de trabajo articulado, es un poco por ahora todavía no tenemos convenio, pero sí, este es como el primer intento de palpando vamos a hacer un poco cosas juntos. Y por otra parte también nos interesa tener como un intercambio de conocimientos, ¿no? Entonces que el Centro de Arte Contemporáneo tiene muchos más recursos, ¿no? Y que los técnicos del Centro de Arte Contemporáneo de cierta forma nos puedan capacitar también en Cuenca y tener este tipo de intercambios, ¿no? No solamente intercambiar obras, sino también poder fortalecer los procesos de la gestión del arte. Ustedes se acercaron al Centro de Arte Contemporáneo. Sí. Vamos también a recibir en este momento a Daniela Falconi, ella es la comunicadora de este centro, para que nos comente un poco sobre esta relación que están buscando establecer ya con la sala proceso. Muchas gracias, Darío, por la invitación el día de hoy. Precisamente la muestra La Tecnología Somos Nosotras es un ejercicio, como decía Tatiana, importante de colaboración, de establecer redes, en la que nosotros intercambiamos conocimientos, intercambiamos experiencia y sobre todo establecemos un primer ejercicio que pretende hacer a largo plazo. Esto es muy importante debido a que no existen muchos centros de arte contemporáneo a nivel nacional o que están en pleno ejercicio del arte contemporáneo. Entonces, las redes colaborativas finalmente nos permiten establecer otros mecanismos en cuanto al ejercicio del arte contemporáneo como tal. ¿Ustedes han tenido ya experiencias con otros centros de otros lugares, provincias, cantones? Más que de otras provincias, ha sido un ejercicio colaborativo a nivel interinstitucional. Yeah. Es decir, hemos trabajado con embajadas, hemos trabajado con organismos internacionales, con organismos nacionales, con otros museos, para poder establecer una serie de muestras a partir de los conceptos o de los lineamientos básicos del arte contemporáneo. Uh-huh. Y ahora, el concepto, hay varias ideas que se generan en torno a esta exposición. Hablamos de la tecnología, la naturaleza, el ser humano con su propia naturaleza, pero también aprovechamos que esta, la tecnología, somos nosotras, también se convierte en la antesala de la fiesta de la luz. ¿Cómo se enmarca dentro de ese programa? Precisamente esta reflexión que propone la muestra La tecnología somos nosotros, que inauguramos el sábado a las 19:30, topa una serie de temáticas en torno a la tecnología, a la luz, a la naturaleza, y de esta manera se relaciona con ciertas líneas de la fiesta de la luz. Entonces, esa es la conexión que tenemos. Es un evento que finalmente abre la fiesta de la luz, que va a estar del 8 al 12 de agosto, y que el Centro de Arte se convierte en esta tercera edición, en el primer punto, para que los visitantes puedan tener acceso, pues, finalmente a la a parte de este circuito uh-huh. de la fiesta de la luz. No sé si tengo bien el dato, el Centro de Arte Contemporáneo, en sus fachadas también se van a realizar proyecciones, ¿no? Sí. Efectivamente, nosotros somos de este año, que es la tercera edición de la Fiesta de la Luz, seríamos el primer punto para que la ciudadanía pueda acercarse a visitar. O sea, serían la parte más, más al norte, desde donde iniciaría el recorrido. Exactamente. Desde el circuito de transporte público, la ciudadanía tendría acceso hasta el Parque Elegido, tendría que caminar hasta el Centro de Arte Contemporáneo y a partir de ese punto comienza el recorrido. Ya se abren los otros puntos para ir observando la fiesta de la luz. Exactamente. Bueno, regresemos un poco al tema de la exposición. ¿Ustedes hasta cuándo estarán con esta muestra aquí en la ciudad? La muestra estará abierta al público hasta el 16 de septiembre. Hasta el 16 de septiembre. Para hacernos la idea, imaginarnos un poco sobre lo que podemos encontrar aquí, ¿cuál será el contenido? El contenido es una muestra significativa de la potencia que hay en el Ecuador también para trabajar en esta articulación entre arte y tecnología, pero también es una posibilidad para conectarnos con la tecnología de otro modo, como te contaba antes, con esos saberes ancestrales que son ciencia y son tecnología también. Entonces, el recorrido nos va a permitir eso, como reconocer esas pistas de nuestra identidad, que nos conectan con la tecnología, como el fuego, que es como lo que nos permite tener esta idea con la luz, ¿no? El fuego como la primer tecnología del Homo Faber, no Homo Faber, Homo Sapiens, sino como Homo Faber. Nos gusta pensarlo así porque el hombre es el que tiene la capacidad de construir herramientas que transforman el mundo. ¿El Homo Faber es ese, el que construye las herramientas? Sí, es pensar en vez de Homo Sapiens, lo que caracteriza al ser humano es la capacidad de construir herramientas para transformar. Uh-huh. Entonces, todas estas ideas están, las podemos observar en esculturas, pinturas. Son hay fotografías, hay esculturas, hay máquinas que viven solas, que también nos recuerdan que la máquina no solamente depende del control del ser humano, sino que tienen su propia autonomía también. Vamos a ver videos que tienen esta, nos introduce cada uno en una reflexión distinta sobre la tecnología, y una instalación. Instalaciones. Sí, eso será lo que podremos entonces encontrar hasta septiembre. ¿Ustedes cerrarían la exposición acá? ¿Tienen algo más en agenda o regresan ya a Cuenca? Verás, la exposición, igual que en Cuenca, digamos que más que una exposición es un proyecto. En Cuenca tuvimos varios espacios de talleres, que justamente era como una invitación al público a acercarse a la tecnología y no tener miedo y poder hacer código y ver las máquinas abiertas para tener una relación, como confrontarnos con la tecnología desde el cómo funcionan, ¿no? Quién las hace, cómo están hechas. Hay un dato que es muy importante y me parece como el momento apropiado decirlo, y es que la exposición fue posible en Cuenca gracias también al apoyo del Museo Pumapungo, del Ministerio de Cultura, y gracias al apoyo de la Dirección de Cultura del municipio de Cuenca. Justamente también en esta idea de tener un espacio de diálogo y de trabajo colaborativo con otras instituciones. Y en Quito, pues por supuesto con el Centro de Arte Contemporáneo. Y aparte de eso tenemos como un aliado estratégico también del proyecto, porque no solamente es la exposición y los talleres, sino que estamos preparando una serie de textos y publicaciones que nos permitan reflexionar sobre los distintos puntos que nos presenta la muestra, y para eso estamos trabajando con el colectivo editorial independiente El Record. Con eso estamos haciendo producción de textos, de crónicas sobre los talleres, y aquí en Quito vamos a tener el mismo sábado a la mañana, a las 10:30 a.m, un taller sobre la chicha como tecnología culinaria andina. Y más adelante, en el mes de septiembre, vamos a tener un taller sobre cómo hacer esculturas en movimiento sin que se rompa, que es como uno de los grandes retos de hacer arte mecánico. Y al final de la muestra vamos a tener un laboratorio en el que vamos a trabajar con la artista Daniela Moreno Wright y la investigadora de artes escénicas Berta Díaz, en el que vamos a... Uno de los talleres más exitosos de Cuenca fue el taller de Daniela Moreno, que nos invita a pensar sobre... es un espacio copensamiento para pensar nuestra identidad. Se llama Transmestiza, pero la idea es como tener un espacio más extenso para pensar esto, ¿no? De cómo tejemos esa relación entre ser humano, tecnología, naturaleza, y cómo nos atraviesa la historia política y social. Ahora, cuando tenemos esta, no sé de ponerlo de esta forma, esta metodología de exposición, estamos hablando de una nueva forma de presentar el arte, porque tenemos el producto, la obra, sin embargo van a hacer talleres, conversatorios, van a tratar de ir más allá de la posible interpretación que pueda tener el espectador de la obra, sino también nutrirse de las diferentes voces. Sí, la idea es que sea que el arte y la tecnología sean campos de pensamiento, ¿no? Y que sean espacios de diálogo. No es tan nueva, es muy antigua y muy contemporánea al mismo tiempo, pero sí nos interesa eso, y para la exposición y un poco la gestión de la sala proceso también es eso, poner en valor que el arte y la tecnología, las dos juntas y por separado, son epistemes, son formas de pensamiento, nos permiten acercarnos al mundo y sus problemáticas de otro modo. Bueno, entonces vamos ya a cerrar esta entrevista. Vámonos con Daniela, que nos comentes. Mañana tienen ustedes un taller, los horarios de la apertura, y luego cómo la gente puede llegar a la exposición, y también cuando ya estén como siendo punto de la fiesta de las luces. Gracias, Darío. Precisamente el día de mañana les invitamos a las 10:30, es acceso gratuito al taller en La Chicha, tecnologías culinarias. Y a las 19:30 vamos a realizar ya el evento de inauguración de la muestra como tal y de la apertura general de la agenda de la Fiesta de la Luz. ¿Algún punto especial en la apertura? El punto especial es precisamente la muestra, ¿no? Poner en relevancia el trabajo que se ha realizado con la Casa de la Cultura de Azuay, con Sala Procesos, en colaboración con estas dos instituciones, ¿no? Entonces se va a poner en relevancia eso y finalmente pues inaugurar esta muestra, que consideramos una de las más importantes que tenemos en el año. Hasta septiembre se encontrará la exposición en este espacio. Ustedes pueden ir a visitarlos durante ese tiempo, pero también tienen en la Fiesta de la Luz, también tienen van a ser ustedes punto de exposición también, todo lo que es el Centro de Arte Contemporáneo, que tiene una hermosa edificación, hermosa arquitectura. ¿En dónde se encuentran ubicados? Porque la gente a veces conoce, pero no sabe qué es del CAG, o no conoce exactamente las calles. Claro que sí. Bueno, hay dos puntos principales que se ha organizado en torno a la Fiesta de la Luz. Por un lado, tenemos una serie de talleres también complementarios de la Fiesta de la Luz, que va el 6, el 9, el 10 y el 11 de agosto, de 16:00 a 5:30 de la tarde. Y obviamente la Fiesta de la Luz estaríamos hablando del 8 al 12 de agosto, desde las 7:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. Nosotros estamos ubicados en la Montevideo y Luis Dávila, en el que fue el antiguo hospital militar. Entonces esa es una muy buena referencia, las personas suelen ubicarse de mejor manera con el antiguo hospital militar. Exactamente, atrás del Colegio Mejía. ¿Para la exposición, horarios de atención? Para la exposición estaremos en nuestros horarios regulares, que son de martes a viernes, de 10:30 a la mañana a 5:30 de la tarde, y los fines de semana, sábados y domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Ah, perfecto. El acceso es gratuito. Más o menos un promedio de que duraría la que el público debería tomar en cuenta para poder presenciar con calma toda la exposición. Recomendamos que sea al menos unos 45 minutos de recorrido, entonces como para que puedan apreciar bien la muestra. E inclusive si requieren de una mediación, pueden solicitarla en la parte de recepción a nuestro equipo de mediadoras. Perfecto, entonces ahí tenemos toda la información e invitación para que mañana mismo, 10 de la mañana, tienen ese conversatorio. En las 7:30 de la noche ya se abre la exposición denominada La Tecnología Somos Nosotras. Se van hasta septiembre y luego ya en la fecha de la Fiesta de la Luz también pueden ustedes visitar, que hay muchas cosas por ver y sorprenderse en el Centro de Arte Contemporáneo. Agradecemos entonces a nuestra invitada del día de hoy, Tatiana Avedaño. Ella ha sido la coordinadora de la sala de procesos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SOAI, y curadora de esta exposición, y también a Daniela Falconi, comunicadora del Centro de Arte Contemporáneo. Muchas gracias, éxitos. Gracias a usted por la invitación. Que estén bien. Bueno, tenemos ya las 8 de la mañana con 48 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Inauguración del Museo del Cine en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un espacio donde encontraremos la evolución tecnológica de la producción audiovisual. Archivos fílmicos. El patrimonio cinematográfico del Ecuador. Y la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sea parte de este evento histórico para el cine ecuatoriano. Este 15 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Además, haremos la reapertura de la consulta pública. Entrada libre. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Música. Esculturas. Cine. Teatro. Danza. Literatura. Homenaje a los mejores gestores culturales. Del 2 al 31 de agosto. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de aniversario, 74 años de vida institucional. Varias actividades se van a desarrollar durante este mes. Recuerde que el 9 de agosto, que es el Día de la Cultura, habrá la inauguración del Jardín de las Esculturas a las 5 de la tarde. Está en la Avenida Patria, junto al Museo Nacional del Ministerio de Cultura. Ahí tenemos el Jardín de las Esculturas. Y a las 7 de la noche habrá la sesión solemne en el Teatro Nacional. Habrá música también en este acto. Y se escuchará también los discursos del ministro de Cultura y Patrimonio, así como también del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A propósito de hablar de las festividades, les invitamos a ustedes también para que se den cita a este acto que ya les contamos a continuación. El grupo de música y danza Huasipungo se encuentra celebrando 40 años de trayectoria, por lo que presentará un concierto taller gratuito el sábado 4 de agosto en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de esta institución. El grupo de música y danza Huasipungo presentará el concierto taller En los Caminos Cantando Estamos, el sábado 4 de agosto a las 11 horas en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta presentación se desarrollará en el marco de las celebraciones por los 40 años de la agrupación y del Centro Cultural Huasipungo. La entrada es libre. Alejandro Robalino, violinista y cantante del grupo Huasipungo, nos comenta acerca de este concierto taller y sobre el repertorio que interpretarán. El grupo Huasipungo está celebrando este agosto los 40 años de trayectoria y una de las celebraciones se va a llevar a cabo el día sábado en el concierto taller, que va a ser en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari en la Casa de la Cultura a las 11 horas. El repertorio que va a cubrir este concierto es de la historia del Ecuador, desde antes de la colonia, del periodo pre-incaico, hasta la música de la República, es decir, hasta cuando ya llegaron los pasillos, los albazos, etcétera. Entonces va a ser una charla contada por el director Patricio Robalino y la música por el grupo Huasipungo. Robalino también brinda detalles sobre su trayectoria profesional dentro del grupo Huasipungo. Yo soy violinista y cantante dentro del grupo. Patricio Robalino es mi papá, entonces yo siempre he estado como parte del grupo, pero oficialmente empecé a tocar con ellos a los 10 años. El grupo Huasipungo está integrado por Alejandra Robalino y María Pinto en violines, Francisco Fernández y Patricio Robalino en guitarras, y Margarita Pinto Cruz en la coreografía. El grupo es dirigido por Patricio Robalino. Patricio Robalino también es director del Centro Cultural Huasipungo, una organización cultural formada por maestros de música, danza, literatura y gestión cultural que funciona en Conocoto, en Quito. Este centro nació en el Colegio Mejía como el grupo cultural de los hijos de los conserjes del plantel, el 18 de agosto de 1978. El centro ha sido condecorado por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el municipio de Quito y el gobierno de Pichincha. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Seguimos con más información y nos vamos hasta la provincia de El Oro, donde una sesión solemne por el Día Nacional de la Cultura, programas literarios para estudiantes, una muestra colectiva de artistas no videntes, con conversatorios, ferias de libro y programas artísticas en colegios de Machala, son las actividades que llevará a cabo durante el mes de agosto la Casa de la Cultura, Núcleo de El Oro. La Casa de la Cultura Núcleo del Oro desarrolla durante agosto programaciones artísticas en colegios de Machala, programas literarios para estudiantes, una sesión solemne por el Día Nacional de la Cultura, una feria del libro, una muestra colectiva de artistas no videntes y conversatorios. Ana Lilia Lubeña, relacionista pública de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, nos comenta acerca de estos eventos. Todos los miércoles del mes de agosto vamos a dirigirnos hacia los colegios de la ciudad de Machala con programación artística, básicamente. Y también vamos a estar ofreciendo aquí en nuestro auditorio el programa Literatura, Poesía y Algo Más. Los días miércoles también a partir de las 10:30 de la mañana van a participar escuelas de Machala y es un programa que promueve mucho el descubrir nuevos talentos en la narrativa, en la poesía y en la música. Vamos a ofrecer una sesión solemne por el Día de la Cultura, esto es el jueves 9 de agosto, en el Muelle Cultural de Puerto Bolívar. Ludeña también brinda detalles sobre la Feria del Libro y acerca de la muestra colectiva Contacto de Artistas No Videntes, que se desarrollarán a mediados de agosto en la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. Del 13 al 31 de agosto en el portal de la Casa de la Cultura, la Feria del Libro. Ahí vamos a estar para ofrecer a todas las personas que visitan la Casa de la Cultura los textos a bajo precio, por supuesto, especialmente de autores orenses que promovemos siempre a través de nuestra editorial Jambelí. El jueves 16 vamos a ofrecer la muestra Colectivo Contacto, una muestra muy interesante que viene también del sector de artistas no videntes de la provincia de El Oro. Por supuesto también un conversatorio de arte a raíz de la inauguración de esta muestra. La idea de proclamar un Día de la Cultura partió de la necesidad de devolver al Ecuador la confianza mermada como consecuencia de la pérdida territorial ocurrida en el conflicto bélico con Perú en 1941. Con motivo de este conflicto, Benjamín Carrión señalaba que si no podemos ser una potencia militar ni económica, podemos ser en cambio una potencia cultural nutrida de nuestras más ricas tradiciones. En 1975, durante el mandato del general Guillermo Rodríguez Lara, se expidió un decreto que consagró al 9 de agosto como Día Nacional de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y hasta aquí el noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en las frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura, 100.9 FM y 940 AM. A nuestro equipo informativo en controles, Diego Salazar, Fernando Torres, en la producción, a nuestro compañero Vicente Moya, en la reportería, a Alex Mora y a Francisco Torres. También queremos agradecer a nuestra compañera Alexandra Rodríguez. En la producción y conducción estuvo Darío Males y quienes habla Laura Ríos Armijos. Continúe con nosotros que viene más programación para ustedes en 100.9 más música y en los 940 la radio revista La Rayuela. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura. Sudamérica.